De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. Muy buenos días, empezamos de nueva mañana, hoy 16 de enero, son las 12 y 20 del mediodía y estáis escuchando FLM Radio en directo. Volvemos a la carga, que nos echaron el otro día un poco la bronca, que no estáis emitiendo, desde el informativo de lunes no habíamos emitido en directo, así que nada, empezamos la semanita con fuerza y para eso pues tengo aquí a mi vera a los compis currantes del lunes. Está por aquí Mónica, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Nos traes una noticia de las tuyas, ¿no? Sí, una noticia. Muy bien. También está Jimbo, Fernando Moreta. Hola, buenos días. Buenos días. Que está preparando las manos para ese pianito que se va a pillar. Un teclado, un touchpad. Pronto, coming soon. Y Oscar, que también tiene los dedos finos hoy de tocarse un solo de batería en el iPhone. Good morning, FLM. FLM. Luis Suárez de Puga, nada menos. Muy buenas, Luis. Buenas. ¿Cómo estás? Con pocas ganas de hablar. No se nota, no, debes estar muy enfermo para no querer hablar tú. Hablaré lo justo. Bueno, pues con Luis hablando de lo justo, empezamos este De Buena Mañana, que hoy en vez de emitirlo los martes habituales, lo vamos a emitir hoy lunes y con compañeros diferentes. Así que nada, si os parece, vamos a empezar con una noticia, la noticia de actualidad que nos trae Mónica García. Cuéntanos. Buenos días. Pues nada, empezamos con una noticia. Dice así: las terrazas podrán abrir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche en verano. Estudian cambios en la declaración responsable y usa una segunda licencia a los comercios más minoritarios para vender alcohol. La Comunidad de Madrid publicará la próxima semana una orden por la que los horarios de apertura y cierre de las terrazas en toda la región serán más amplios. Concretamente, podrán abrirse desde las 8 de la mañana y cerrar a la 1 de la noche, entre el 15 de octubre y el 15 de marzo, y hasta la 1 y media o 2 si se trata de una zona no residencial, entre el 16 de marzo y el 14 de octubre. Estas franjas se fijan en función del acuerdo a que han llegado la Asociación de Hosteleros, la Viña, y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Los ayuntamientos luego lo podrán reducir. El viceconsejero de la Presidencia, Enrique Ruiz Escudero, explicó que la comunidad estudia también incluir en la ley antibotellón y la de comercio la exigencia de una segunda licencia para que los minoristas puedan vender alcohol como medio de evitar la venta de este a menores. Bueno, pues en resumidas cuentas, que según la Comunidad de Madrid, ¿no?, según la legislación de la comunidad, se podrá abrir hasta la 1:30 o las 2 de la mañana si no es zona residencial. Así es. ¿Alguno de vosotros vive en zona con terrazas cerca o que le pueda afectar este cambio de ley? Sí. Sí. La montas tú, de hecho, la terraza, ¿no? De vez en cuando. No, sí, pero... Moneta lo que montas el pollo, terraza no. Sí, no, pero no está mal la idea porque... En verano, sobre todo, que donde puedes permanecer más tiempo en la calle, puede permanecer abierta hasta esa hora. Uh-huh. Bueno, sí, siendo zona no residencial. Al final, solo viene todo por quejas de los vecinos afectados. Claro. Esto es lo que pasa. Entonces, en calles estrechas se nota más la resonancia, y en calles anchas como la Castellana y tal, la afectación es peor. No, yo creo. ¿Pero qué ocurre? Que al final lo que hay que hacer es tener satisfechos a los vecinos. Muchos de ellos lo que piden es indemnización por los... Ya que el bar que tienen al lado de su casa aprovecha la acera, sin saber que esa explotación revierte en el ciudadano, porque esta gente paga sus derechos. Claro, no pueden haber pagado sus derechos para todo el año y luego no dejárselo utilizar en verano. Vaya ruina. Está difícil la cosa. Claro. Sí, sería fomentar, ¿no? pues el cambio de ventanas, imagino. De... Sí, pero no hablo más porque hoy no quiero hablar. Hoy no quieres hablar, es verdad. Ya has hablado suficiente. Efectivamente. El que, mayor experto que tenemos hoy en este tema y no va a hablar. Vaya por Dios. Bueno, por la parte que me toca, pues sí, yo tengo una terraza muy pequeñita debajo, pero claro, como la calle es muy estrecha, pues se nota como si fuesen 5 terrazas. El tema es que a la hora de cierre, teóricamente, es a las 12 y tal, y esta gente se queda hasta las 2. Sí, sí. Es escandaloso, vaya. Bueno, y, lo peor va a ser en las zonas más céntricas. Las zonas más céntricas son las que más se van a ver afectados los vecinos, que ya con el cierre normal estaban bastante afectados, pues con un cierre más tardío, pues aún más. Sí, el problema es el ruido, más que nada es el ruido y la... Tomar copa, claro, en realidad no es escandaloso, pero pegar voces, claro, montar la bronca, esta es la historia. Que si hubiera, no digo que hubiera otra vez serenos. Pero no estaría de más que hubiera vigilantes por las calles y controlar un poquito el ruido. Carmena, que ha quitado los vigilantes del retiro, va a poner ahora por la calle en el barrio de Malasaña para evitar retirar. De todas maneras, da igual realmente, que haya terrazas que no. En la mayoría de los bares, aunque no haya terraza, la gente sale a fumar fuera. Sí. Y el ruido prácticamente es el mismo. O sea, haya terraza o no. Evidentemente en la terraza no es lo mismo salir desde las 8 de la mañana y comentar el partido del día, de fútbol del día, que empezar a dar berridos. Si hay un vigilante que controla un poquito eso. Pero que es que sería un vigilante. Eso no lo puedes vigilar. Es muy difícil. Eso no lo puedes vigilar. Porque sería un vigilante casi en cada. Claro. En cada un vigilante que hubiera pues cada 5 manzanas o cada 2 manzanas un vigilante. Es incontrolable. No puedes prohibir a hablar a la gente. No es hablar, es el ruido. Pues como los colegios. Pues el ruido de la gente que habla, ¿no? Es que, porque berrean. No, una cosa es hablar y otra cosa es berrear. En un bar no hay una sola persona. Hay un montón de gente que habla de temas distintos y con una tonalidad distinta. Ya, pero es o sea, que se ve perfectamente cuando hay un tipo de ruido y otro tipo de ruido. Yo os digo cómo son. Cuando hay denuncias de vecinos, de que un vecino denuncia a otro, entra el tipo del ayuntamiento con un chismo para medir los decibelios, y si supera los 45 decibelios a partir de las 12 de la noche, la denuncia se lleva a cabo. Hacer algo parecido en un bar es lo mismo, te pones en la acera enfrente, mides y a la que empuras es al bar de donde está saliendo la gente. Uh-huh. Y entonces tendría que ser el propio bar el responsable de... Claro. Recoger a esa gente o salir fuera y decir, oye, que me van a meter un paquete. Claro, claro. Yo lo he visto en algunos bares. Un poco de control. Los técnicos de seguridad, seguratas, conocidos coloquialmente, sí que a veces, pues cuando ven que hay mucha aglomeración de gente, la dispersan o la obligan a pasar otra vez al bar. O, claro. De hecho, han puesto un cartelitos en muchos sitios, respeta el silencio, respeta el descanso de los vecinos, tal. Claro. Porque claro, si el puro le cae al bar, el bar será el encargado de hacer cumplir eso. Efectivamente. Entonces, bueno. Que es el que vende las copas, al fin y al cabo. Claro. Esperemos que se encuentre el equilibrio entre diversión, ocio, economía y descanso. Que se puede hacer todo. Todo eso se puede hacer. Y veremos cómo funciona. Pues nada, seguimos. Muchas gracias por la noticia, Mónica. De nada. Interesante. Y seguimos en De Buena Mañana. Bueno, de buena mañana. Pues seguimos en De Buena Mañana con esta sintonía Monetowski. Os había comentado que hoy, aparte de empezar con esta noticia, vamos a tener también un contenido. Es que vamos a tratar el tema de la escucha activa. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? Pero ¿qué diferencias encontráis, ¿no? Entre la escucha, entre oír, escuchar y escuchar de manera activa. ¿Qué diferencias pensáis que existen? Escuchar. escuchar es poner atención y memorizar un poco lo que se está, lo que te están contando. Eso es casi ya más escucha activa. Si ya estás memorizando y tal, es una escucha activa. Escuchar, o sea, escuchar es poner atención. Poner atención. Y oír es, como dice, como dijo Luis hace un rato, oír porque el oído funciona. Recibir sonido. Recibir sonido. Por ejemplo, hay en una charla en la que estábamos hablando de lo que estamos hablando aquí. Imaginemos que hay 5 mujeres entre nosotros. ¿Qué pasaría? Pues que ellas hablan más rápido y escuchan mejor que nosotros. Y nosotros nos sentiríamos onubilados. No nos enteraríamos de nada. Bueno, pues ellas tienen más capacidad de escucha activa que los hombres. Bueno, eso ya se sabe. Sí, eso se ve. Teorías de Suárez de Puga. El silencioso. Muy bien, pues vamos a poner en marcha esa escucha activa. Poneos en situación, chicos, ¿vale? Escuchadme bien. Imaginaos, estáis presentando un programa en directo, ¿vale? Y por la puerta del estudio viene una visita. Entran 5 personas. De esas 5 personas, se quedan con nosotros 2. Y las otras 3 se van. Vuelve otra visita de 4 personas. Nadie se queda. Hacen la visita y se van. Aparecen otros 2 visitantes. Y esos 2 nuevos visitantes se quedan con nosotros en el estudio. Al cabo de 10 minutos de programa, 2 de las personas que estaban aquí con nosotros en el estudio se marchan al baño. Mi pregunta es, Luis, ¿de qué color son los ojos de quien presenta el programa? Del color del que se ha quedado, porque como se ha pirado todo el mundo. Óscar, ¿de qué color son los ojos de quien presenta el programa? Del color que sea el tuyo, porque de aquí no... Fernando Breta, ¿de qué color? Verde marrón sería, ¿no? ¿Por qué? Que lo estoy viendo. ¿A mí? ¿Qué os he dicho al principio? Os he dicho, poneos en situación. Estáis presentando un programa en directo. Incluso os he señalado, ¿estáis? O sea, os he mandado la señal visual y acústica. Vale. Es el color de vuestros ojos. Y os lo habéis comido con patatas porque, claro, os he empezado a dar datos de si entran 5... Entonces la escucha activa, lo que haríamos es poner atención al detalle del principio, que parece una tontería, pero era el más importante, y memorizarlo. Es una situación para pillar. Venga, nos has pillado. Ahora otro os he pillado. Otro ejercicio. Ahora vamos con otro. Hola, seguimos. Bueno, pues eso sería una escucha activa en un texto o al escuchar la radio, por ejemplo. Ahora Fernando Moreta nos va a dar varios consejos para la escucha activa interpersonal. Cuando estamos hablando con alguien y no quedar como que pasamos por completo. Cuéntanos algunos consejos. El número 1 dice, para empezar, evita juzgar. Vale. Para empezar, evita juzgar. Buen consejo. Nadie te cuenta cosas para que tú le juzgues, ¿no? Al final. Exactamente. Muy bien. ¿Qué opinan Oscar, Luis, sobre ese primer consejo? ¿Tendemos a juzgar cuando alguien nos cuenta algo? De hecho, tendemos a juzgar antes de haber entendido lo que nos han dicho muchas veces. Eso es. Nos damos demasiada prisa, sin analizar y ponerse en la situación del que lo cuenta. Por ejemplo, que Moreta lo diga, pues es preocupante. Segundo consejo, dice, resiste la tentación de dar consejos. Sobre todo los hombres que tendemos a dar consejos sin... Pues yo que tú haría... También. Es difícil, ¿eh? Porque es como automático. A lo mejor juzgar no tanto, pero lo de dar consejos, decir, pues yo que tú... Te sale... Pero cuando alguien te pregunta algo y cuenta su vida, ¿está buscando consejo o está liberándose de presión? Claro. Si está buscando consejo, yo creo que te pregunta, oye, ¿tú qué opinas? ¿O qué te parece? Y hasta que no te haga eso, mejor no dar opinión. Eso es. Bueno, pues eso sería controlar la pregunta. Tercer punto. Interrumpe solo cuando sea imprescindible. Ay. Eso tenemos mucha... La mayoría de la gente tiene mucha costumbre de pisar a lo que están hablando la gente. Sí. No solamente cuando te están contando algo, sino cuando hay, sobre todo cuando hay un debate entre varias personas. Uh-huh. Pero sobre todo, hombre, evidentemente si te están contando algo e interrumpes a la persona que te lo está contando, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Porque no al final lo que tú le estás interrumpiendo no te estás enterando realmente de lo que te está contando, o se te va la cosa a otro lado, con lo cual pues evidentemente tiene su sentido. Ahí se rompe la escucha activa. Eso es. Eso en radio quizás podemos adquirir ese mal vicio, porque como vamos con el tiempo limitado, lo de medio pisarse el uno al otro es natural en radio. ¿Y cómo se ve? Si nos quedamos esperando a que el otro termine y dejamos 5 segundos, al final se hace pesado. Bien. Entonces, lo de pisarnos, dejando que el otro se exprese, pero pisar el final es normal. Pero claro, en una conversación en la que alguien a lo mejor te está contando algo que implica sentimientos o bueno, algo que le mueve, pues queda feo. Acabar la frase, claro, del otro. Cuando no le sale la palabra y enseguida te lanzas. No sé qué, que no. Esto, no sé cuánto, que por no. ejemplo, esto me recuerda cuando... ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre en todos los debates? Que al final necesita moderador. ¿Por qué? Porque tiene todo el mundo como prisa por hablar. Porque se le oiga lo suyo sin escuchar lo del otro. Un buen moderador, coño, hace que un debate sea interesante o puede resultar... Eso yo creo que es un debate por tiempos, como se ha estado haciendo últimamente. Un minuto tú y ya está, pero para no perder... Pero eso también se pierde un poco la naturalidad. Y, joder, sí, pero es que no te dejan. O sea, si haces un debate ya así, sobre todo con los políticos, como quieren priorizar su poder o sus ideas, lo que hace es que pisan al otro, no dejan que el otro arranque. Entonces, si uno quiere pisar al otro y el otro pisa al otro, al final nadie entiende nada. Pues creo que es un mal ejemplo. De lo poco que entendemos, ellos son los que deberían poner el ejemplo. Precisamente en la política se debería dar el ejemplo de cómo poder argumentar y debatir sin dialogar, sin destrozarse dialécticamente y sin pisarse. Y son deberían ser el ejemplo a seguir en ese aspecto, porque son los que tienen la tribuna. Y lo de poner tiempo me parece bastante triste. Porque sí. Si a nivel interpersonal podemos debatir y podemos hablar tranquilamente aunque se tengan ideas distintas, joder, que a altos niveles de dialéctica y de política haya que andar con tiempos y con moderadores, no sé, es un poco triste, pero bueno, es así. Es así, es lo que hay, tiempos modernos. Bueno, otro consejito por ahí. Cuarto punto, tenemos, haz referencia a los detalles que recuerdes. ¿Qué hemos hablado, Luis? La escucha activa. La escucha activa. ¿Qué hemos hablado? Hemos estado hablando sobre una señora que había tenido su nieto, había parido su nieto. No, de lo que estamos hablando aquí en la charla. No dar consejos. No del parto subrayado. No dar consejos. No dar consejos. Vale, no interrumpir, moderador de las charlas. Y el primero era no juzgar, ¿no? No juzgar. Exactamente. ¿Algún consejito más? Quinto punto, redirige la conversación cuando sea necesario. Cuando veas que... Cuando tú lo creas necesario, no cuando a ti te convenga, ¿no? Cuando sea necesario. Uh-huh. ¿Y cómo juzgar a alguien cuando sea necesario? ¿Será lo que él crea? No juzgar. Evita juzgar. No juzgar. Primer punto, acuérdate. Sino redirigir la conversación. Oye, perdona, es que me estabas contando... retomar algo. Oye, me parece que te has ido otra vez a otro sitio diferente, ¿no? Me estás contando algo que... Cuando se enfanga la conversación, hay veces que... Es que depende de lo que te esté contando la otra persona, de lo que tú estés contando. Te puedes enfangar porque no llegas a expresarte bien o tal. Y es bueno ayudarle. En radio, ¿qué nos pasa en radio muchas veces? Nos quedamos en blanco. Ahí es cuando tiene que retomar a alguien, ayudar y echarnos el cable. Sí, me decías que estaba... Eso es. Eso aplicado a radio sería ese punto. Muy bien. Pues venga, otro consejito por ahí. ¿Lo vamos a decir todos o te digo lo más...? Elige tú. Este me gusta mucho. Este dice, refleja sus sentimientos para que se abra emocionalmente. Eso es. ¿Qué piensas tú, Oscar, de eso? Reflejar los sentimientos del que está escuchando. Sí, tú reflejas, sí, que, o sea, que le has escuchado. Reiterarle, a lo mejor. Exactamente, es como un feedback para que él vea que tú le estás prestando atención y se siga abriendo y se siga contando, abre a sus sentimientos. Una buena forma de hacerlo en conversaciones es preguntando. En vez de juzgando o aconsejando, pues preguntando. Pero tú entonces te sientes triste, te sientes ta-ta-ta. Y esa persona te va a seguir contando. Si no, le dices, ¿y cómo es él? También. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Muy bien, pues venga, otro consejito por ahí. Otro consejito, pide más información con las preguntas apropiadas. Uh-huh. Con preguntas abiertas o cerradas, da igual, pero tiene que pedir más información para que te siga para que se siga abriendo emocionalmente. Pero pedirla, ¿esto en qué va? ¿Pedirla porque no entiendes, necesitas o no, porque intentas que con eso entiendan los demás? No, para tú poder entenderle más. O sea, uh-huh, tú le pides más información para tener más datos y entenderla, uh-huh, a la persona. Muy bien, pues esos serían buenos consejos, ¿no? Para fomentar la escucha activa interpersonal, que tanta falta nos hace. Eso fomenta también la empatía, que es una cualidad que, joder, deberíamos practicar todos. Y ¿algún consejito más? ¿Algún comentario sobre...? Hombre, habría falta una recomendación más que siempre es necesaria. Si quieres tener una conversación ciertamente inteligente y tal, que es no presionar a los demás o afectar a los demás innecesariamente. Si no ves que efectivamente no está ayudando a que la conversación... Uh-huh. Pues se puede reconducir con un par de preguntas o sugerencias, pero sin agresividad. Muy bien. Porque eso es muy clásico, que en las conversaciones rápidamente se intenta lanzar alguna innecesariamente. Apretar la tuerca además, efectivamente, ¿no? Y ya por último sería resumir las conclusiones de la conversación que se ha tenido entre, uh-huh, entre tú y esa persona. Sacar conclusión es fundamental. Ahí entra el moderador, si alguien ha cogido el papel. Ese es el último consejillo. Muy bien. Para la escucha activa. Pues muchas gracias, Jimbo, por estos consejos para la escucha activa. Y seguimos en nuestro magazine de Buena Mañana. Ponerlos en práctica, por favor. Eso es. Por favor. Quería cazar a Fernando Moreta cantando, pero no se ha dejado. Bueno, chicos, os voy a hacer un test de una cosa que salió ayer por televisión. Yo quiero uno de menta. Ya, a ver, mira, esto es. Cuéntanos. Un mafioso que está con un policía delante, el mafioso con la pistola. Le tiene que decir una clave el policía y en función de eso el mafioso le deja pasar o le atiza un tiro. Sí. Y entonces el mafioso con la pistola va y le dice 14. El otro contesta 8, bomba, y le da un tiro. Va el mafioso con el siguiente policía y dice 5. Viene el policía, dice 5 y libra. Va el mafioso y el siguiente le dice 6. Y el otro le dice 3, ¡pum! Y le da un tiro. En la siguiente viene el mafioso y dice 11. Y el poli dice 4. Y libra. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué se los carga? 4-6. Primero era 14-8. ¡Bang! 5-5. Libra. 6. 3, bang, 11, 4, libra. La clave es que los mata alterna. No. Cada dos, ¿no? Uno sí, uno no. No, cada dos. Y tampoco son números primos, ¿no? Porque el 6 no es número primo. No, es cada dos, es cada uno, cada dos. Cada uno, cada dos. Uno sí, uno no. No, a ver, mirad, 14. 14 dice 8, van. Os lo voy a contar de otra forma. ¿Cómo librarían todos? Escucha activa. Repitiendo. Vamos el allá. Mismo número. No, si el de 14 hubiera dicho 7. Ah, es la mitad del número no, que dice. No, todavía no. No. Si el de 5 hubiera dicho 5. Si el de 6 hubiera dicho 4, habría librado. Y si el de 11 dijo 4, que estaba bien. No, pues desvélanos el pastel, Luis, porque yo estoy perdido. El número de letras. 14 tiene 7 letras. Ah, 5 tiene 5 letras. 6 tiene 6 letras. Y 11, 4 letras. 4 letras. Ah, oh, qué enrevesado. Joder. Adicto, claro, ahí tienes que poner en marcha la escucha activa. Y el bolígrafo. Y la lógica, pero Se tarda. Te tardó un rato. No. Y haberte visto mucho. No, pero bueno, pero el tío lo tenía muy bueno, una buena clave. Pero el que acertó con el 5 fue de casualidad, que lo acertó, ¿no? Sí. Repitió 5 y libró. Y sobre todo cuando el otro le oyó, cuando dijo 11 y 4, y dice, esto ya no entiendo nada. Bueno, pues con otro ejercicio de estos que hemos hecho antes del programa, de escucha activa precisamente, hemos hecho una especie de teléfono escacharrado, pero con una noticia. Yo le comentaba una noticia a Óscar, mientras el resto estaba escuchando música a un alto volumen. Luego Óscar, de memoria, tenía que contarle esa noticia a Fernando, Fernando a Mónica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Le hemos llamado... Bueno, no sé cómo le hemos llamado el ejercicio. El caso es que ahora vamos a ver cómo era la noticia original y cómo quedó la noticia final, después de pasar por tres eslabones de la cadena, ¿vale? El eslabón final era Luis y el primer eslabón fue Óscar. La noticia dice así, es de hace una semana, es una noticia real, ¿vale? La podéis buscar, que está publicada en varios medios. Dice, una mujer de 67 años da a luz en Grecia a su propia nieta por gestación subrogada. La mujer de 67 años ha confesado sentirse muy feliz por ser una doble abuela. Es el primer caso del mundo en el que la madre sustituta posee una edad tan avanzada. La hija de esta señora tiene una enfermedad en el útero, por lo que le tuvieron que hacer una histerectomía, que es una extirpación del útero. Pero antes consiguieron extirparle algunos óvulos para poder fecundarlos con los espermatozoides de su marido. La madre de la mujer, la de 67 años, decidió ofrecerse como voluntaria para gestar a su propio nieto. En Grecia, el límite de edad para proceder a la fecundación in vitro es de 50 años, pero para la gestación por subrogación no existe un límite de edad, por lo que es legal que esta señora tuviese al niño a los 67. Bueno, le practicaron una cesárea y todo salió perfectamente. Y como habíamos comentado, en Grecia la gestación por subrogación es legal, a diferencia de España, ya que está totalmente prohibida. Muchas parejas tienen que acudir a otros países donde sí está permitida para poder tener un hijo. Pues repito, esta es la noticia original. Una mujer de 67 años da a luz en Grecia a su propia nieta por gestación subrogada, el titular. Y después de pasar por esta cadena de información o desinformación, que suele pasar muchas veces también en la vida real con los medios de comunicación, las agencias de prensa y demás, ¿qué noticia nos ha quedado? Luis, por favor. Bueno, la última noticia que yo he recibido, tal cual la tuve que escribir, porque de hiper extraña ya, tuve que tomar nota, decía, parto en Grecia, subrollado. O sea, subrollado. Digo, esto va difícil. De una señora a los 65 años tuvo su propia nieta. Digo, va. Dice, bueno, en Grecia sí que se puede hacer, pero posiblemente en España en el futuro. Y haya que ir, si eso lo quiere hacer. Una señora de 65 años en España tendrá que ir a Grecia a tener a su nieta. Y ahí se acabó la información. De 65 no, y de 15, y bueno, perdón, y de, ah, de 18 y de 30, porque ninguna mujer, sea de la edad que sea aquí en España, puede ser madre por subrogación. Eso es. Bueno, según la noticia de Luis, el parto sería por un parto subrollado. Subrollado. Que no era subrollado. Ni subrayado ni subdesarrollado, era subrollado. Subrollado, sí. Nueva palabra para la RAE. Vamos a analizar la palabra subrollado. Tienes que hacer un rollo debajo del agua, submarino, un rollo submarino. O debajo del puente. O debajo del puente. O debajo de una pierna. Y aparte esa noticia que te ha llegado a ti, según esa noticia, tendría que irse fuera de España las... abuelas. Las mujeres que quieran tener a su propia nieta. Exacto. Tiene que ser tu propia nieta. Si quieres tener un hijo, no puede ser. O sea, que se puede tener una nieta siendo jovencita. Podría. Sí, pero tienes que esperar. Sí, pero tienes que esperar 65 años para tenerla. Sí. Hombre, hay jovencitas de 60 también, ¿no? Por ejemplo, Trent. Bueno, mi mamá es abuela con 47 años. Pues ya está. Ya está. Mamá. La bendición yo te pido, mamá. Quiero que cantes conmigo, mamá. Te pido que me perdones, mamá. Ponle música, por favor, no me abandones. Que va a cambiar el tiempo. Ponle música. Bueno, pues lo he dicho. La gestación subrogada no es legal en España. Y bueno, son muchas parejas o incluso padres y madres solteras que recurren al llamado vientre de alquiler para tener un hijo. Y más con el tema este de las parejas homosexuales. Sí. Que se van fuera porque aquí no se puede hacer. Eso es. Muy bien, pues ahí teníamos un caso de escucha no activa, que era normal porque el ejercicio consistía en eso, en que la noticia se tergiversase, y también se había quedado en el aire. Oye, ¿quién era el padre? O sea, habían... Pero sé que sabemos que tuvo un problema, además. El padre no era el marido de la nieta. De hija. Te has acordado, pero sí. No ha llegado. Sí. El espermatozoide era del marido de la hija. Sí, no ha llegado. No ha llegado, no ha llegado. Lo que contaron que la estación de espermatozoides tuvieron problemas. ¿Cuál? Que la estación de espermatozoides que tuvieron problemas, tuvo problemas el marido. Se cambió. ¿Ah, sí? Sí, porque él pidió ayuda, igual que cuando les traen carne, sangre. Se las trae a alguien y dice, ¿por qué me traigan esto? Y tal. Bueno, y hasta aquí la broma de Suárez de Púa. ¡Tatán! Ay, bueno, Tenemos que tener el toe patch este para hacer ese efecto. Sí, sí, es una petición para quien pueda financiarnos. Un touch pad con efectos. Para amenizar más, verás que se va a escuchar más chulo. Bueno, pues venga, vamos al último espacio de Buena Mañana de hoy. Seguimos con ello. Bueno, pues con el fin de este tema, que se llama No More Blues, avanzamos en De Buena Mañana. Vamos a comenzar un pequeño ejercicio musical, vamos a hacer un viaje musical. Tenéis que estar muy atentos, hacer una escucha activa, en este caso musical, ¿vale? Os tenéis que fijar en las sonoridades, en los instrumentos, y yo os voy a ir haciendo preguntas, ¿vale? Os tenéis que concentrar en la canción que va a sonar. Podéis cerrar los ojos, podéis dormir, os podéis relajar, lo que queráis. Pero haced escucha activa, por favor. Venga, vamos con este tema. الحضارة سيادة الطيبة سيادة الإيمان يا عم شفت الحبايب قاموا قالوا قاموا قالوا قاموا قالوا قالوا السلام قالوا السلام يا يما رد السلام Thank you. Luis, ¿dónde has viajado cuando escuchabas este tema? ¿Dónde has viajado? Turquía. Turquía. Sí, me he visto a las orillas del Bósforo, con la tipa, la luz. Ah, con la tipa, ya. Sí, la tipa, bailando. Se iba la luz por el Bósforo y ella seguía bailando, juntando sus manos. Algún velo se le ha caído, pero no sé cuánto. Bueno. Seguía ahí, tiquitiqui, tiquitiqui. Óscar, ¿a qué zona del mundo has hecho tu viaje personal? Marrakech, Marruecos. Muy bien. Right. ¿Fernando? Yo lo he hecho aquí cerquita. Yo me imaginé un lugar donde... Tánger. No, donde se ambienta. ¿Lavapiés? ¿Lavapiés? Sí, un garito donde se ambienta. Tetuán, donde se, el barrio Tetuán. Donde se ambienta, donde se reflejan eso, esa cultura y... Muy bien. Me imaginé sentado en un rincón ahí, escuchando, viendo cómo bailan. ¿Fumando shisha, a lo mejor? Se dice, ¿cómo es? Shisha, ¿no? No, allá es... Cachimba, Cachimba. No. En Santo Domingo le dicen juca. ¿Juca? Juca. Sí. Bueno, en Latinoamérica le dicen juca. ¿Y qué fumáis? Te dicen, mira que eres pobre, macho, te dicen de dónde has viajado con la mente y se queda en Villaverde, en Pan Bendito. En un garito de mala muerte de aquí. ¿Y qué os ha dado la pista, vale, para viajar a estos sitios? ¿Qué elementos sonoros os han dado esas pautas? Todo en general, la percusión. ¿Percusión? La voz, el idioma de... Esta tenía truco, porque sí, canta en árabe, entonces... Pero hay otro por ahí, una cuerda... La guitarra. No es una guitarra, sí. Es el ¿cómo se llama el instrumento ese? El laúd, sí, árabe. El laúd. ¿Qué suena ahora? Eso sí. ¿Cuántas cuerdas tiene un laúd? Buena pregunta. Yo veo aquí 6, pero parecen cuerdas dobles en este. Exactamente, sí. Son cuerdas dobles, seis y metálicas. Qué bueno. Pues sí, ahí. La percusión. Pues este tema es de un grupo muy recomendable. Lo descubrí hace una semanita. Se llama Al Sara y And the New Batons. Esta chica es de origen sudanés. No sé si sabéis que la zona norte de Sudán y el sur de Egipto pues comparten parte de la cultura musical. Y bueno, pues este disco que han sacado hace poquito es un pedazo de disco. Suena muy bien. Mezclan sonoridades nubias y árabes con música contemporánea. A ver si con eso conseguimos que Sudán y Egipto se empiece a llevar mejor. Porque pues no estaría mal. Vaya toñas que se están dando ahora. Compártemela. Muy bien. Pues venga, vamos a viajar a otro sitio. ¿Os parece? Vale, vamos. Venga. A ver. Vale, esta vez voy a comprar un billete, chato. Pon en la oreja. Esta te va a ser a lo mejor más familiar. ¿A dónde nos vamos con este tema? Ahí nos hemos mirado, Moreta y yo, y hemos visto que aquello era Caribe, Caribe. Caribe, Caribe. Caribe. La duda entre si Cuba o... México. O México. Oscar. Muy mexicano a mí no me suena, la verdad. No, yo... México me suena es por las películas que yo veo de Cantinflas. Uh-huh. Que cuando él va, acude a un bar, el ambiente que se escucha, la música que se escucha son estas. Ahí estamos. Va por ahí. El cine ha influido mucho. Esto es Tito Puente, el timbalero. Es mambo y la canción se llama Mambiando. El mambo, pues en las pelis de los años 50, en todos los salaos que se precien, tenían su mambito sonando. Uh-huh, y sí, bueno, este hombre emigró a Estados Unidos, a Nueva York, si no me equivoco, y digamos que bebe de la influencia pues del Caribe. Tito Puente Caribe. Era cubano, ¿no? Tito Puente creo que era... Boricua. Era puertorriqueño, sí. Boricua. Boricua. Anda, ¿por qué se dice boricua a los puertorriqueños? Se le dice... No, le dicen así, boricua, sí. Puertorriqueño, boricua... Creo que viene de Borinquen, ¿no? Que es como... Borinquen llama, Bella, le llamaban origen, a la isla. A la Borinquen isla. Bella. Es el nombre de la isla, sí. Mira. Pues Tito Puente, mambo, venga, y vamos a hacer una última parada en nuestro viaje. Escucha. Thank you. ¿Dónde estamos? Todo americano total, ¿no? Americano, pero ¿qué zona de América? Claramente de... Jamaica. Jamaica. Sí, señor. Este es un reggae clarísimo y de cuyo el gran monstruo de los reggae todos sabemos que era. ¿Quién era? Bob Marley. Ahí estamos. Pues... Y ahora su hijo, creo. Bon Marlito. Patapunchas. Bueno, ¿esto qué suena? Ah, por cierto, ¿habéis identificado el instrumento el boom principal? Boom es... No, no, no. Eso es como una flauta, tipo flauta, sí, así, ¿no? De aire, es de viento. Es de viento, es una melódica. Este instrumento inventado en los años 50 y que popularizó el autor de esta canción, que es Augustus Pablo. Es el que introdujo el uso de la melódica en el reggae. Ah, ¿vale? Tiene un cierto parentesco a... ¿A la armónica? No, al acordeón. Eso es. Acordeón. Aquí, claro. Mira, aquí tenéis a Augustus en un directo de 1986. Wow. Para que veáis cómo... No había ni nacido yo. Yo no tampoco. No tenía pensado nacer. Qué mareo, soplar todo el rato. Bueno, pero esta gente estaba también muy acostumbrada a aspirar bastante. Entonces, al final equilibraban. Oye, aspirar y luego de tal, ¿no? Yo creo que este pasaba el control y alcoholemia, fijo. Pues Augustus Pablo, ya os digo, muy, muy recomendable. Pero suena bien, ¿eh? Suena bien, suena, me gusta. Desde luego, se adapta muy bien al ritmo. Y la sonoridad es media armónica, media acordeón. Uh-huh. Es que es viento. Aunque tenga teclado, es un instrumento de viento. Muy curioso. Muy bien, pues Jamaica, habéis dado en el clavo. Es la 1:03, si tenéis gimnasio, ¿llegáis tarde? No. ¿Hacemos otra parada en este viaje? Seguimos. Venga, ahora va para Oscar. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Ha llegado el momento del pitillo. Yo en cuanto terminemos me voy, pero vamos. Muy bien, pues venga, estad atentos. Vamos con otra. Oscar. Sí, hombre, es Oriente. ¿Dónde estamos? Es Oriente. ¿Qué zona? Parece de Oriente. ¿Qué zona? Oriente. ¿Qué zona? Asiático. Afina ahí un poco. Oriente. Vas bien encaminado, pero afina. Sí, bueno, pues... no sé, japonés no me suena... ¿No te suena japonés? No, muy japonés no. Chino. Escucha, chino. Que están hablando. ¿Tailandés? Oscar, es el... Paquito chocolatero japonés, por favor. ¿Es japonés? Sí, señor. Es una canción tradicional japonesa que se llama Naga Uta Kanjincho. Es música de... Qué bien pronuncias japonés. Wang Untao se llama. Qué bien pronuncias japonés, Joaquín. Ya te digo, es que son 3 años ya en... ¿Cuántos años duraste allá en Japón? ¿En Japón? Sí. Poquitos. La verdad es que me echaron enseguida. Sabes que allí son muy respetuosos con las tradiciones y... No respetaba. Y soy un poco tradicional. Hubo un par de tradiciones que te saltaste. Sí. No queremos saber cuáles. No. Bueno, pues... Esto es música de shamisen. El shamisen viene a ser la guitarra japonesa por excelencia. Es una guitarra muy peculiar. Tiene solo 3 cuerdas. Y mirad, que vamos a escuchar un duelo de titanes, de dos shamisaneses, o como se diga. Si con 2 se daban, imagínate que... No lo tocan con la mano. El tío está ahí concentrado. Efectivamente, lo tocan con una especie de pieza que originalmente creo que era como de cuerno de búfalo o algo así. Y ahora imagino que, bueno, son piezas sintéticas. No, pero eso parece a lo que se usa en albañilería. La espátula esa. La espátula, sí. Es como una espátula de cuerno. Bueno, y como veis, al tener 3 cuerdas, pues... Va más rápido. Los toques son más rápidos. Entonces, bueno... Fomenta ahí el virtuosismo del músico en cuestión. Pues ahí estaban los dos. Este es Paco de Lucía y este ahí debe Tomatito. Ser Tomatito. Tomatito. Tomatito. Tomatito a japonés. A ver, ahí está Tomatito. Está Tomatito. Teniendo en cuenta el respeto que tienen ellos por nuestra guitarra española, que hay muchísimos claro. japoneses que la tocan maravillosamente, yo creo que Moreta, en respuesta a eso, va a empezar a tocar el shamisen. El shamisen, sí. ¿Te atreves con el shamisen? Yo toco las chamichenas. Pero no, sí, no estaría mal intentar probar a tocarlo. Pues qué tal. Mucha técnica, ¿eh? Tienes que tener esos dedos, no te vale hacer un patapunchas. No, no, no, ahí tienes que controlar. Muy bien, pues música de Japón y shamisen. Venga, otra, que me voy a quedar con la gana. La última parada del viaje, ¿vale? Escuchad y nos vamos, que nos vamos. Si nos vamos al espacio. Vámonos. Pues hay debate por aquí, hay debate. A ver. Yo me quedo cerca. ¿Dónde te quedas? Galicia, Asturias. Muy bien. O José Ángel Evia o. ¿Cómo se llamaba el gaitero este gallego? ¿El de la droga en el Colacao? No. No, uno, es que es muy. Joder. Es muy. Núñez. Vale, Carlos Núñez es, ¿no? Te quedas por Galicia, sí, Asturias. Sí, yo me quedo ¿no? por Galicia, Asturias. Fernando. Yo iba a viajar a Australia, tío. ¿A Australia? Ya ha sido muy lejos. Yo creo que es música celta irlandesa. En principio Irlanda, pero yo me ha venido más cerca, más gallego. Me tira ¿Irlanda? Más hacia Galicia. Pues como diría que el australiano, me echaron droga en el Colacao. Es Galicia. Galicia, wow. Y bebe también de Irlanda, porque al incluir instrumentos celtas, como esa flauta irlandesa, la gaita, meten por ahí también un acordeón, que bueno, llegó más tarde a la música de origen celta, y se escucha una especie de tambor que creo que es el bodhrán, que es un tambor que se toca, bueno, se coge con una mano y con la otra un palo doble, digamos, que hacen doble percusión. Es música común, tanto en Irlanda como en Escocia como en Galicia, o sea que al final se puede confundir. Esta en concreto es del Luar na Lubre, que es un grupo gallego bastante conocido, lo que, bueno, no sé si puso banda sonora a la Vuelta a España algún año y bueno. Está ahí a la par con Evia y Carlos Núñez y demás. Debe ser de los artistas de Galicia y Asturias más conocidos. Sí. Y la canción se llama Morrison's Jig, que creo que es de origen inglés o irlandés. O sea que vamos, está al final mezcladito. Música celta al fin y al cabo. Sí, eso es, música folk ahí. Pues nada, ¿qué os ha parecido el viaje este? Ah, muy chulo, muy chulo. Magnífico. Muy bien, divertido. Para luego acabar en el retiro, que acabamos como muy lejos, pero bien, sí. Porque en el retiro, hoy hay muchos sitios donde en cada zona hay un tío con una gaita, y te lo encuentras un escocés con fe. Hay gente haciendo tamborrada. Percusión. Al lado de donde está el estanque. Pues es una. Es verdad. Y sí, luego otra esquina uno tocando salsa. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pero con mejor tiempo. No, muy chulo el viaje, me ha gustado y un jet privado hacia las culturas musicales mundiales. No está mal, Sudán, Japón, América. Australia, ¿no? Australia. Hay que pedir subvención para todo esto. Sí. Vete moviéndote. Ahora paso las facturas. Pues nada, Fernando Moreta, Óscar López, Luis Suárez de Puga, muchas gracias. Y a ti. A ti, Joaquín. Cerramos aquí. Este de buena mañana, el magazine de los martes que emitimos los lunes hoy. Y nada, hasta el próximo viaje. De buena mañana. Oh yeah.